buen día, señor. ¿Cómo es su nombre? Luis Albando. Usted es vecino de Pedro, recién nos contaba. ¿Cómo vivió la de la tormenta? Bien justo a donde está la rejilla. Ajá. Menos mal que Pedro y el otro muchacho de al lado, que son jóvenes, pudieron destaparla, porque yo, viste, ya soy viejo, me llego a mojar así. Ellos estaban metidos hasta acá, en el agua, hasta la cintura. Claro. Y yo me llego a agarrar una mojadura así, y al otro día me muero, viste. No, soy viejo ya. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ya nos hemos inundado varias veces. Nosotros ya le estábamos diciendo, esa bomba anda mal, porque se sentía ruido, anda mal. No nos dan pelota, no nos dan pelota. Bueno, vinieron el viernes, ya te habrá contado Pedro, cortaron todo, las ramas y las dejaron tiradas. Pero, viejo, yo no sé, ¿son tontos o lo hacen a propósito? ¿O quieren que nos vayamos del barrio, entonces nos están inundando? Yo no sé cómo, qué pensar. Había, no sé, como 8 personas el otro día trabajando. ¿Por qué no terminaron? ¿Usted cuando dice que hacía ruido, que andaba mal o directamente no funciona? Porque... No, la bomba hace unos días atrás andaba, cuando la otra lluvia, hacía ruido. Yo llamé varias veces a la municipalidad, no te dan pelota. Sí, te dice, ya lo tomamos. Pero bueno, tenés que venir cuando está funcionando, porque si no, ¿cómo vas a saber que hace ruido? Nosotros, desde que la habían puesto, nunca había hecho ese ruido. Entonces nos llamó la atención, ¿viste? Claro. Con el otro vecino al lado también nos quedamos en la radio, en la municipalidad. Bueno, no sé, ¿se habrá roto o qué habrá pasado? Algo pasó, porque el cuenco nunca se había llenado así. Si la bomba anda bien, viste, apenas empieza a llover, cuando apunta un metro de... Ahora te imaginas, dice que mañana va a llover de vuelta, y bueno, nosotros estamos temblando. ¿Usted cuánto hace que vive en el barrio? Sí, mira, yo desde que tengo el terreno hace como 20 años, pero fijo hace 10 por ahí. Bien. Capaz un poco más, ¿no, Pedro? O sea que todas las inundaciones las tuvo que soportar. No, seguro. Una fue hace años atrás, el Día de la Madre, no, el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y la última fue en el 2015, el 1 de mayo. Después de eso, bueno, habían arreglado y andaba fenómeno. Igual, bueno, nosotros cuando empieza a llover empezamos a temblar, ¿viste? ¿Qué pasa? Que decime una cosa, hoy en día se te quema un lavarropa o una heladera. ¿Cómo la compramos, hermano? ¿Cómo la compramos? Si vale 80 mil pesos una heladera. Con los sueldos miserables que tenemos. También, más allá de las cuestiones materiales, en el barrio no se puede andar así, porque uno piensa en una familia que no tiene un medio de movilidad, es imposible andar en una calle como esta. Vos sabés el mal psicológico que hace eso. Sí, porque vos te pones mal. Yo ayer estaba, ¿no? ¿Viste? Inquieto y me viste, te pone nervioso, porque ya lo hemos pasado, eso es lo que pasa. Viste que dice que como es que el que se quema con leche, ¿cómo es? Claro, querido. Bueno, viejo. Muchísimas gracias por su testimonio y ojalá que la próxima lluvia no tenga que soportar todo. No, gracias a ustedes que vinieron. Y yo siempre agradecido a estos dos muchachos, los dos vecinos, que tengo uno de cada lado, que es Pedro y Fabio del otro lado. Que si no. Yo cuando es poquito, bueno, lo destapo yo, pero te imaginas si había como un metro de agua. Ellos, porque son jóvenes, se pueden meter. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Me sale algún número o algo a Pedro para que se sabe? Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a dos vecinos del barrio Escondido. La situación es